parecer, aún me importas tú, eres solo tú, María, la reina de mi vida. Sabes que te quiero y no lo puedo negar, que no me iré con nadie, nunca te voy a engañar. No es la soledad o la comodidad que nos une, a mí y a ti, María. Óyeme, mamá, óyeme, mamá. María, no, no me dejes, porque sabes que te quiero. María, no, no me dejes, eres la reina de mi vida. María, no, no me dejes. Sabes que te extraño cuando tú no estás, y aunque pase el tiempo nunca te podré olvidar, pues siempre serás tú, solamente tú, la única mamita que alumbra mi vida. Ay, ay, ay, mamá. María, no, no me dejes. Porque ¿quieres que te...